No, las sensaciones siguen siendo las mismas, más relajado, dándote, por ahí nos damos un poco más cuenta de lo que conseguimos, de lo que veníamos, de todo lo que luchamos y al fin se nos dio, pudimos tener dos juntadas con los chicos, no con todos, pero con gran parte de plantel, estuvimos juntos, nos juntamos, estuvimos el viernes tomando algo, el sábado al mediodía antes de ir al partido, nos juntamos a comer, el domingo en la fiesta del club también, así que ya más relajado, compartiendo un poco más distendidos todo lo que nos dejó el campeonato. Sí, lo que nos damos cuenta nosotros es que nadie daba nada por nosotros. Creo que también entre nosotros tampoco, y de a poquito consiguiendo resultados, sin darnos cuenta estábamos jugando en la final. Cuando estábamos jugando octavos y eso, no se pensaba en llegar a una final. Gracias a Dios se dio y la pudimos coronar. ¿Y en qué momento se empezaron a convencer de que sí podían? Yo creo que cuando le ganamos a Country de local, de visitante. Ahí empezaron a crear este monstruo. Y porque ya estábamos en una semi. Si bien también le habíamos ganado a Bernal de visitante, pero ninguno de nosotros sabía que Bernal era el uno. Que Bernal había salido primero en la etapa clasificatoria. Nadie sabía eso. Después de que le ganamos y pasamos a semi, la vieja nos dijo que le habíamos ganado al uno de la zona, al primero de la zona, de la etapa regular. Y ahí un poco nos convencimos entre nosotros, veníamos de ganarle 2-0 a Quilmes, le ganamos 2-0 a Bernal. Todos los partidos los ganamos en dos, nunca tuvimos que ir a un tercero. Y que yo creo que si íbamos a un tercero nos hubiese costado el doble, porque lo definíamos, al ser los últimos, al venir de la otra copa, siempre le dábamos la ventaja de jugar el primero de visitante. Si había un tercero definitorio, lo teníamos que jugar de visitante nosotros. Y creo que ya lo hemos hablado. Nosotros dependíamos, sin ir más lejos, sin mentir, sin ponerme el cassette, nosotros dependíamos de Yoyo en la etapa regular. Por eso también creo que al principio nos costaba mucho cerrar los partidos. Dependíamos de cómo estaba Yoyo, de cómo llegaba, si llegaba bien, si no estaba cansado. Hubo un par de partidos que estuvo con un... se había doblado el tobillo y el chabón jugó igual. Y después en la etapa definitiva, y gracias a Dios, empezaron a aparecer jugadores que no habían aparecido nunca. Y que uno creía que no iban a aparecer, sin desmerecer a nadie. Aparecí yo en uno o dos partidos, que soy un base y no soy un base goleador. Creo que en mi vida había hecho más de 10 puntos, salvo las inferiores. Apareció el Chapa jugando una las últimas llaves muy bien. No, la semifinal de Chapa en Country fue brillante. Sí, por eso te digo. Y después, ¿Y vos qué sería? Porque vos dijiste, yo me te voy a prestar atención y vos decías, dependíamos mucho de Yoyo y después decís de yo. Vos serías como la mitad del Yoyo, digamos. Un yo no, solo. Yo no dije que dependían de mí. Yo dije que después aparecieron jugadores que no, uno pensaba que no iban a aparecer. Es el caso. Sí. Si vos me preguntabas a mí al principio del año, ¿estás para jugar todo el campeonato? Nada, ¿qué voy a estar para jugar? Estaba Frank Calviño, tremendo jugando, tremendo. Pobre, después tuvo la lesión que tuvo y quedó fuera más de la mitad del año. Estaba el Colorado del Valle. Y yo con la edad que tengo y estos pendejos, no les puedo competir a nadie, Fede. Ah, me gusta que te pones del lado del tipo que ya tiene mucha experiencia, la edad que tengo. No tengo experiencia, boludo, pero tengo... No, los 30 años, por eso. Claro. No, te pones como los chicos estos, viste. Y si uno tiene 18 años, recién terminó la escuela, el otro hace 2 o 3 años que terminó la escuela. Mirá vos, escuchá lo que generaste. ¿Qué generé? No, pero escuchá este mensaje, fuera joda, te digo. felicitaciones a Bauti y a todo el plantel campeón. Y pensar que yo jugaba la pelota con ese muchacho. Claro, porque hoy tenés secretaria, ¿no? Ahora mi hijo quiere jugar al básquet como él. Abrazo, dice Javi Rojas. Mirá vos, mirá lo que generaron, ¿eh? No, la verdad que en cuanto a los saludos y eso, he recibido muchos saludos y de gente que no... que sinceramente no tiene por qué saludarme o no me conoce y sin embargo lo ha hecho. Muy contento, muy agradecido. Quiero también dejar en claro, me mandó un mensaje Gonza Bañasco, nos fue a ver también, es amigo de Lucas, pero el chabón estaba contento por Lucas y contento por mí, creo que por Oc también, me mandó un mensaje, se portó de 10, espectacular. No sé si ando más liviano, sí conseguí algo que quería mucho, no es que era un peso, pero sí conseguí algo que deseaba, quería mucho y más con el club que amo. Nunca, mejor dicho nunca, sí había salido campeón, pero salí campeón de chico o no teniendo el protagonismo que tuve ahora, entonces tiene otro gusto, tiene otro sabor. Y más, no me esperaba estar arriba del aro yo cortando la red, que Octi me llame para levantar la copa con él. Son cosas que uno no se lo imaginaba nunca, y mejor dicho, sí me imaginaba haciéndolo, pero no de la manera que sucedió. Entonces como que tiene otro sabor ahora. Vos entras ahora al departamento y yo tengo la red del club. Qué bien te pegó el concubinato, ¿eh? Al lado de una foto. Ahí, colgado arriba del aro. Qué bien te pegó el concubinato. Y pensar que vos mandaste un mensaje a Debo y le dijiste que le había hecho muy bien. Y ahora, para mí sigue todo igual. Yo no voy a cambiar por un campeonato. Yo voy a seguir siendo el mismo, voy a apoyar desde el lugar que me toque apoyar. Seguramente, si me toca jugar, lo haré con todas las ganas que le pongo siempre, y si no me toca jugar, me calentaré, pero lo seguiré haciendo como corresponde, porque el club que me vio nacer, el club que yo amo, un club que a mi familia ahí adentro, mi abuelo fue presidente, mi tío fue presidente, mi otro tío fue uno de los que levantó el básquet después de tantos años, mi tío Luis. Entonces yo voy a seguir sumando desde el lugar que me toque. No va a cambiar un título, un campeonato. ¿Y en tu casa qué te dicen? Sacando tu novia, tu vieja, que por ejemplo, ¿qué dice? Y no hablé mucho con mi vieja de esto, porque no somos de hablar mucho de esas cosas, pero sí he visto cosas en las redes que ella o republica o agradece, o cada cosa que sale del club la vuelve a publicar en Facebook. Sí, me confunde a mí con Guido. Que todavía no le comenté, pero... Y eso me llena de orgullo, y yo, me hubiese encantado que mi vieja esté ahí, que mi familia esté en el club, pero yo sé cómo mi vieja lo vive, que se pone mal. Claro, termina sufriendo. Nerviosa, entonces, no tiene sentido hacerla. Y imagínate con el partido que... ¿Cómo fue el partido, sabes qué? Claro, era como un parto. Más o menos. Sí, la verdad que sí, significa demasiado. Mucho, estoy feliz, estoy contento. Casi todos los días me pongo a ver fotos y me pongo a ver cuál quiero para hacer un cuadro. Probablemente no me esté dando cuenta de algunas cosas. O probablemente no le dé la magnitud que se merece. Pero yo creo que de a poco va a ir cayendo la ficha. Lo que pasa es que por ahí a veces vos me decís las cosas y yo no lo veo así, pero por cómo soy yo. Claro, te haces negrito humilde. No me hago, no me gusta agrandarme, no soy de ese tipo de persona.